Mujeres con historia. En la habitación habría unas 30 personas de todos los países de Europa colocados en círculo. María Agnesi, una jovenzuela adolescente, disertaba con ellos sobre temas filosóficos, científicos y matemáticos en varios idiomas como el latín, mientras su hermana pequeña Teresa amenizaba la velada tocando el arpa. Así describía un viajero francés una de las sesiones que tuvo lugar en el salón de la familia Agnesi, lugar muy concurrido por eruditos, sabios, intelectuales locales o foráneos. María Gaetana había nacido el 16 de mayo de 1718 en Milán. En aquella época se impulsaba el sapere aude, es decir, atreverse a saber entre las clases acomodadas, aunque también es cierto que las mujeres de algunos países veían limitado su acceso a obtener una educación adecuada. El caso de María fue diferente, ya que su padre, Pietro Agnesi, y su madre, Ana Brivio, instaron a la pequeña que estudiara con los mejores preceptores y profesores particulares de la zona. No en vano se lo podían permitir al haber hecho fortuna comerciando con la seda. María fue la mayor de 21 hermanos que nacieron de las tres esposas que tuvo su prolífico padre, y desde muy pequeña se la consideró una niña prodigio. Con 5 años dicen que hablaba correctamente francés, y 4 años más tarde ya sabía, además de su lengua natal, el italiano, latín, griego, hebreo, alemán, español y el mencionado francés, por lo que recibió el apelativo de oráculo de los 7 idiomas. 7 idiomas. Don Pietro, muy preocupado porque sus vástagos tuvieran una esmerada formación académica, recibía en el salón de su casa con tertulios muy informados científicamente, entre los que destacaban los religiosos, como el jesuita especializado en geometría Giovanni Sacheri, el monje matemático Ramiro Rampinelli o su émulo Vincenzo Riccati. Esta tendencia había sido bautizada como la Ilustración Católica, de la que nuestra protagonista se empapó y asimiló, uniendo desde su infancia y juventud la religión a la ciencia. El padre era feliz cuando su hija mayor derrochaba talento discutiendo con los eruditos del momento sobre la propagación de la luz, los cuerpos transparentes, las figuras curvilíneas en geometría o la filosofía de Newton. En cambio, María, de carácter retraído y algo solitario, no disfrutaba con estas exhibiciones en público, prefería charlar o discutir de las diferentes teorías privadamente, sin tanta expectación. A María se le despierta la vocación religiosa y pretende a sus 20 años dejarlo todo y entrar en un convento. Su progenitor no entiende la decisión de su hija. Piensa que tiene un cerebro privilegiado y renunciar a ese don para ser una monja más no tiene perdón de Dios. La madre fallece cuando va a dar a luz a su octavo hijo, y don Pietro consigue convencerla para que se haga cargo del control de la casa y sus hermanos. A cambio, ella puede ir a misa cuando lo precise, vestir de forma sencilla y no asistir a actos públicos. El pacto se mantiene mientras su padre se casa 2 veces más y María ayuda a cuidar a los nuevos vástagos que van naciendo, los cuales la mayoría no consiguen sobrevivir a la infancia. En 1738, gracias a su padre, publica Propositione Philosophicae, un libro donde expone 191 tesis filosóficas recogidas de los encuentros sociales promovidos y debatidos en su casa. Sin embargo, algunos biógrafos afirman que su primer ensayo lo publicó con tan solo 9 años. No obstante, este dato no es verosímil, más bien lo que ocurrió fue que realizó un ejercicio de redacción en latín reivindicando el derecho a la educación superior para las mujeres, con tal maestría que llamó la atención de los presentes. Dicen que María se concentraba tanto que cuando se iba a la cama dejando un problema matemático inconcluso, se despertaba sonámbula y lo resolvía. A la mañana siguiente comprobaba estupefacta como ni soñando descansaba hasta obtener el resultado que precisaba. Vamos, un auténtico cerebrito. Con 21 años tiene claro lo que quiere hacer. Su meta es centrarse en la religión y las matemáticas. Influye mucho en su ánimo el monje matemático Rampinelli, al igual que Riccati. Ambos le ayudaron a perfilar su obra magna, Institutione Analitiche, un proyecto en el que estuvo trabajando 10 años, culminándolo antes de cumplir los 30. En un primer volumen, Lagnesi trata el conocimiento contemporáneo del álgebra y geometría analítica, mientras que en el segundo redacta las nuevas teorías sobre el cálculo diferencial e integral. El tono divulgativo, su claridad, precisión y cuidadosa presentación hacen que inmediatamente los organismos académicos se hagan eco de tan importante obra matemática. Una de las partes que llaman más la atención del libro es la curva de plano cúbico con la ecuación cartesiana, conocida internacionalmente como la bruja de Agnesi. Esto se debe a una mala traducción en inglés elaborada por el profesor de Cambridge, John Colson, quien, a pesar de que aprendió italiano solo por el mero gusto de poder difundir el texto de Agnesi entre sus compatriotas, no supo transcribir correctamente la curva versiera, que significa virar o girar, y lo confundió con aversiera, que se identifica con bruja o hechicera. Sea por el curioso término o porque la denominación es más impactante, el caso es que quedó para la historia de las matemáticas el término la bruja de Agnesi. Actualmente se ha establecido que dicha curva es una aproximación de la distribución del espectro de la energía de los rayos X y de los rayos ópticos, así como de la potencia disipada en los circuitos de alta frecuencia de resonancia. María le dedicó el libro a la emperatriz María Teresa de Austria, bajo cuyo reinado se encontraba la ciudad de Milán. En la dedicatoria ponía: si en algún momento puedo excusarse la temeridad de una mujer que se atreve a aspirar a las sublimidades de una ciencia que no conoce límites, ni siquiera los de infinitud misma, ciertamente debería ser en este periodo en el que reina una mujer. En esta época, toda mujer debería esforzarse en promover la gloria de su sexo. La emperatriz, en agradecimiento, le concedió una medalla de oro y una corona de piedras preciosas. Asimismo, es requerida por el Papa Benedicto XIV para cubrir la Cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia. El Papa es uno de sus máximos admiradores tras la publicación de los Analitiche. Ella recibirá ese nombramiento a título honorífico, pues nunca ejerció como profesora. En 1750, su padre enferma de gravedad y muere 2 años después. María, libre de la devoción y respeto a su progenitor, decide volcar su sabiduría, virtud, inteligencia y caridad sobre los necesitados y da rienda suelta por fin a su vocación religiosa y al estudio de la teología. Nunca ha pensado en casarse y cree firmemente que este es el rumbo que debe tomar su vida. Se desprende de todos los honores y comodidades, vende las pertenencias y alhajas, incluidos los regalos de la emperatriz, y compra una casa a las afueras de Milán para acoger a enfermos e indigentes que precisen sus cuidados. Su entrega es total, dilapida su fortuna y se queda en la ruina más absoluta, mendigando incluso para cubrir las primeras necesidades de los menesterosos. En 1771, gracias al obispo Tocho Bonelli, ejerce como directora y visitadora del asilo para mujeres, fundado por el príncipe Tolomeo Tribulcio de Milán. Allí prestará sus mejores atenciones a las personas de la tercera edad, en especial mujeres que están solas en la vida, hasta el 9 de enero de 1799, día en el que murió dentro de la misma institución. Algunos dicen que por esas fechas había cumplido uno de sus máximos deseos: profesar como monja agustiniana del asilo o monja azul por el color de los hábitos. En 1775 pudo ver cómo la Real Academia de Ciencias en París editaba en las Instituciones, al igual que en 1801 veía a la luz la versión inglesa traducida por el mencionado Colson. Su libro fue utilizado para aprender matemáticas durante más de 50 años en muchos países de Europa, y futuros matemáticos se inspiraron en María. Es verdad que en los siglos XVII y XVIII en Italia hubo un resurgimiento de las mujeres de ciencia, pero ninguna alcanzó mayor fama que María Gaetana Agnesi. En el centenario de su muerte pusieron su nombre a varias calles en Milán, Monza y Machiago. También crearon becas para promover el estudio entre las féminas, y un cráter del planeta Venus tiene el honor de llamarse como ella. Hoy os hemos querido recordar la vida de esta insigne mujer en La Rosa de los Vientos.